Hola, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. Esta mañana quisiera hablar sobre el concepto de verdad. Si preguntas a alguien qué es verdad, puede que recibas un sinnúmero de respuestas. Nuestro mundo contemporáneo ha perdido el concepto de la verdad. Todo es relativo. La verdad depende de cada persona, depende de cómo lo define. Y esto depende muchas veces de lo que es conveniente para cada persona. Las personas viven sus vidas como si la verdad ya no existe. Predomina la mentira. La propensidad a la mentira es constante y esto es evidente en nuestro trabajo, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. La verdad se ha cambiado por la mentira. Mentimos cada vez que lo vemos necesario para nuestro beneficio. Lo bueno es que podemos conocer la verdad. Es la verdad de Dios. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia. Cristo dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí." Cristo es la verdad. Él es la verdad que nos lleva a Dios. Cuando llegamos a conocerle, llegamos a conocer la verdad. Ya no tenemos que seguir buscando. No tenemos que buscar en libros o en la red o en otro lugar. Esta verdad trae transformación porque establece una relación con Cristo. Nuestra vida desde ese momento en adelante vive conforme a lo que la Biblia dice al conocimiento de la verdad. La verdad de Dios. El apóstol San Pablo había experimentado esta verdad. San Pablo conoció esta verdad. Él dijo esto. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Esta verdad había cambiado la vida de San Pablo. Él había sido el peor de los pecadores, pero Dios había sido bueno y le había salvado. Ahora él invitaba a todos que siguieran su ejemplo de seguir a Cristo y servirle. La verdad de Dios le liberó de una vida controlada por la mentira. Cristo dijo, "Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." Quizá tú pienses que eres muy malo, porque tienes muchos hábitos malos, o por cualquier otra razón, y por eso no mereces la bondad de Dios. Pero si cambió a Pablo, lo puede hacer contigo. La verdad es que Dios ya ha hecho todo por ti. Solo quieres que aceptes su verdad. La verdad de que Él ya nos mostró la manera de tener una nueva vida a través de Cristo. ¿Has experimentado la verdad de Dios? ¿La verdad que transforma? Gracias por escucharnos. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler.